aunque él te quiere a ti. Un día nublado, cuando no está aquí, y tal vez su ausencia marque el día de nostalgia. Lo pintó, la vida se vistió de maravillas con su voz. La existencia suya, ya tu vida la cambió. Olvidas que algún día estuviste triste, suspirabas por algo más. Se acaba un vacío cuando nos encontramos, y se abrió una puerta cuando nos acercamos. Dos soledades o ninguna. Pasan las desgracias que puedes contar. Te enseñan a vivir y a apreciar a los demás. Te dicen ves, sigues vivo y hasta este dolor se olvidará. Sabes que a su lado puedes ser mucho mejor. Empiezas otra vida, aunque nada se olvidó. Juntos van tejiendo alegrías a su alrededor. Se acaba.